a Kim Jong-il, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea en Angola, concedió audiencia el presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos. El embajador coreano le transmitió cortésmente el saludo del máximo dirigente Kim Jong-un. El mandatario angolano manifestó su profunda gratitud al respecto y pidió al embajador que transmitiera su cordial saludo al estimado máximo dirigente Kim Jong-un. En la ocasión, el presidente apuntó que la causa de Corea por la reunificación debe ser cumplida sin falta y deseó al pueblo coreano lograr éxitos este año en su lucha por la paz, la estabilidad y la reunificación de la península coreana bajo la orientación de Su Excelencia Kim Jong-un.